veces el rock suele portarse muy bien. Otras, no tanto. Freeway 97. La condena que tanto te gusta cumplir, hijo mío. Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Muy, pero muy, muy buenas noches. Las 8 y 3 minutos acá en Freeway, Freeway Rock, la 90.7. Este programa se llama Claro que sí, Claro que sí. Y bueno, y me presento, mi nombre es Alejandro Cado. Hace un tiempo que no estoy al aire, pero bueno, hemos vuelto y hemos vuelto con todo. Y no es bueno que el hombre esté solo, para nada. Entonces, por eso tenemos acá a la dama, a esta mujer que nos enorgullece con su presencia, claro, que nos tiene así, como locos. La señorita Verónica Garibaldi, ¿cómo te va, Vero? No aplaudan, tranquilos, de a poco. Qué loco volver a escucharnos. Qué loco estar de este lado. ¿En serio? Con auriculares recién, la señorita. Aviso, si satura mucho los aguditos, avise. Es porque gritamos mucho. Es porque soy agudita cuando me pongo nerviosa, agudita, va para arriba. Pero bueno, ¿cómo está, señor Cado? ¿Le puedo decir Cado o tengo que decir Alejandro? ¿Cómo? No, decime Cado. Cado, pescado, otros derivados también. Indicado, ¿te acordás? Sí, pero no. Prefiero que no. Pero estoy súper contento y vi lo que te pasó cuando te volviste a poner los auriculares, que dijiste, uy. Qué loco. Muy loco. Para mí, muy especial. Es muy especial. Pero no quiero ser emotiva, ¿eh? No me hagas llorar el primer programa. Porque... ¿Tenés ganas de llorar? No. Está bien, no, a no llorar. Y... tengo que contarte que nosotros no seríamos nada... No, pará, contarme a mí, no, a todo el mundo. Contarle a todo el mundo, claro, que nosotros no seríamos nada sin la presencia de nuestro productor. A ver, ¿dónde estás? ¡Deja de rascarte la cabeza, caramba! Es el hombre, es la mole. Yo digo que si vos y yo estamos nerviosos, él está 3, 4, 5, 10 veces más nervioso que nosotros. Yo creo que cuando ponga cara de loco es que nos tenemos que callar la boca y hacer el programa. Me parece que sí. El señor Javier Clerici... en la producción, damas y caballeros. ¡Clericó! ¿Le podemos decir clericó? ¿No se ofende? ¿Dónde está? ¡Ya se fue! Se fue, recién viste, empezamos, ya se fue. Se enojó. Es un verdadero productor, recién empezamos y ya se fue. Y lo tenemos al operador, que no lo vamos a nombrar porque no sé, o lo podemos nombrar. El señor Pablo Ovín en los controles. Que tenemos un montón de nombres. ¿Querés saber el primero? Porque vos sos Pablo Ovín. Binario. Pablo Ovni, Pablo Holguín, ¿y hay más? Pablo Vino, claro que sí. Sí, bueno. Claro que sí. Somos desastrosos para los apodos. Hoy tenemos un montón de cosas para contarte y, ¿por qué no?, empezar el fin de semana un martes, ¿sí? Pero lo importante es que tenemos una banda en el piso y acá tengo el disco. Vos vivís en un fin de semana permanente, ¿no? Porque para decir eso, la gente en la casa de esta, o donde estás escuchando, dice, está en pedo este chico. La semana es un fin de semana. O sea, pero tenemos a la gente de Penal 5, que acá en la mano tengo el disco y tiene un adorno espectacular. Ya nos van a estar contando todo. Un adorno. Sí. ¿De dónde saliste con ese vocabulario? Es un adorno, mirá esto. Es un detalle, bueno, Alejandro. Es un detalle, pero ahora nos van a contar cómo. Obvio. Cómo sí, esto. Ya están ahí, están re temprano. Todo el mundo vino temprano, menos quién, el señor conductor. Bueno, qué perdón, barbaridad. Perdón. Y ya estamos escuchando algo de estos chicos. De Penal 5, el tema número 3, que se llama Incompleto. Wait. La marca que a veces está en algunos. pasa la vida. Soy un espejismo entre unos más. Tengo un nudo en la garganta que no me puedo desatar. Era penal 5, son penal 5 porque los tengo acá, pero antes te voy a dar las vías de comunicación. Nos podés buscar, antes que nada nos podés buscar, que está tan de moda, qué sé yo, el Facebook. Nos buscás, claro que sí, ¿sí? Y si querés mandarnos un mail, contarnos alguna historia, contarnos qué podemos hacer para el fin de semana, las bandas que quieran mandar información o quieran formar parte de Claro que sí, pueden mandarnos un mail a Claro que sí. 90.7@gmail.com. Si querés hablarnos por teléfono, el número es 44 43 6858, 44 43 6858. Y si querés mandar un mensaje, un SMS, lo podés hacer al 1161 51 37 97, 1161 51 37 97. Y nos pueden escuchar de cualquier lado por freewayrock.com.ar. Y ya estoy con la gente de Penal 5. Están los cuatro. ¿Están bien? Estamos sí. Perfectos. Sí, sí. Claro, claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Che, nombre y colegio tuyo, que es el cantante, ¿no? Bueno, mi nombre es Damián. Mi nombre es Damián, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Los que están escuchando, bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, yo soy la voz de la banda. Damián tiene unos ojos de la gran 7, así que para todas las minas. ¿Tenés novia? Estoy casado. Está casado, olvídense. Y que me disculpe la novia. Claro que sí. La mujer, no la novia, la mujer. El segundo, el hombre. Argú en batería. Argú en batería, es un hombre gigantesco. ¿Nombre y colegio? Juanma, el bajista de la banda, Goros. Hermano del batero. Hermano del batero. Falta Tute. ¿Y? Guitarrista. Bien. Otro coro. ¿No tenés calor con la boina? No, la verdad que no. Estamos... No. Me viene bien para la luz. Todos tenemos algo que esconder, lo que pasa. Claro. Está bien. Chicos, cuéntenme cómo arranca Penal 5. Ahora vamos a hablar del disco, pero así una breve reseña de lo que es Penal 5. Penal 5 es un grupo de amigos que se juntó un día con ganas de armar una banda, que era como el sueño en común de todos. Sí. Hasta que armamos la banda y ya de las ganas de ser músico, así digamos, por hobby, pasamos a tener ganas de salir y mostrar lo que hacíamos. Muy bien. ¿Ustedes, los cuatro, se conocían, eran todos amigos o fue historia de dos y después llegó uno? ¿Cómo fue? En realidad la banda se formó cuando estábamos en el colegio. Año 98. En el 98. Uh-huh. Estábamos en el secundario y como que el proyecto arrancó con Damián. Bien. Yo y bueno... Andrés, que era el otro guitarrista que tocaba con nosotros hasta el año pasado. Bien. Como que de ahí fue lo... De ahí como que se armó, se empezó a armar. Bien. Después ya entró Tute y Juanma casi al año. Al año. Y bueno, y de ahí seguimos todos juntos. ¿Esto qué año era? Cuando... 98. Año 98. Mirá vos. Son ustedes cuatro, nadie más. Nadie más. Perfecto. Cuéntenme de esto que tengo en la mano, el disco. Bueno, ese disco lo grabamos hace 2 años. Sí. Hace 2 años lo grabamos. En el 2007 lo editamos. En noviembre del 2007 lo editamos. Está muy lindo, me gusta todo. Todo. El arte, sí, el arte está bueno. Está bastante bueno. ¿Por qué hasta estallar? Porque, sí, hasta estallar. Hasta que explote. Hasta que explote. Yeah. Hasta que explote. Y la idea, les cuento a todos los oyentes que tiene un adorno. Que es un corazoncito, es un alfiler de gancho en forma de corazón. Claro, que es la tapa del disco. Es la tapa del disco. Y bueno, adentro tiene ese alfiler de gancho salió, estábamos boludeando con un alfiler de gancho y quedó con formita de corazón y dijimos, puede ser el logo de la banda. Mira bien, mira que bien. Porque también representa el contenido de las canciones que están adentro del disco, también tiene un significado que relaciona quizás también lo que hay de música con el arte. Está muy, muy bueno. Me gustó todo. Y después, bueno, el librito, que en realidad no es un librito, es como un póster. Se abre todo, se despliega. Sí, sí. Bueno, ahí está. Por el significado del alfiler también, otro de los significados era que siempre el alfiler de gancho fue como un ícono de lo que era el punk rock. Seguro. Y la banda en los primeros años estuvo bastante influenciada por ese movimiento. Y fue como una asociación entre el ícono de lo que era el punk y lo que fue la banda en una época. Y también el contenido de las letras sirvió a modo de broche como para cerrar una etapa de la banda. Está muy lindo. Ahí trajimos dos disquitos y después quieren sortearlo, algo de eso. A perfecto. Regalar. Perfecto. Regalarlo, sortearlo. Después vemos qué hacemos. Por ahí me los quedo a los dos yo. Dale. Uno, por supuesto, para ustedes. Nos trajimos tres. Uno para acá y otros dos. Está bien. Van a tocar algo. Los veo acá con las guitarras. Dale. Si trajimos. Estamos haciendo temas nuevos. Bien. Tenemos. Bueno, esta semana casualmente nos vamos a juntar con el productor de lo que va a ser el disco que pensamos sacar el año que viene. Bien. Así que trajimos dos temitas de los nuevos para... ¿Dos temas nuevos? Dos temas nuevos que todavía no fueron tocados ni en vivo. Primicia, en Claro Que Sí. ¡Wow! Primer programa y ya tenemos la primicia. Genial. Los vamos a escuchar. ¿Cómo se llama el primer tema? No tiene nombre. Todavía no tiene nombre porque es nuevo, claro. Está bueno, escúchenlo. Bueno, dale. Que el sol me vea, sigo fumando, persiguiendo el viento con mis manos. Caminar, desintoxicar mi mente. Ya volví de este viaje transitorio, despertando, caigo en un encienda mi cabeza sin llamar a la sombra que refleja y vivir viendo a mis fantasmas a los ojos. Che, muy buena, ahí está la ovación. Muy lindo, la verdad, muy muy lindo, me gustó mucho. Material exclusivo. Material exclusivo acá por la 90.7 en FM Freeway Rock, Claro Que Sí. Y nos vamos a una tanda. Te damos rock a mitad de semana. Claro que sí. Veo rostros de felicidad, la marca que a veces está en algunos, la vida. Bien, bien. Seguimos acá entonces con los chicos de Penal 5, que tienen otro tema. ¿Este tiene título? Este se llama Diversión. Bueno, lo hacemos ahora y después seguimos hablando de ustedes. Dale. Vamos, Tuti. Falta emoción, sin ganas y sin acción. Todo es aburrido, necesito diversión. Y quiero despegar. La luz ya se encendió, directo a mi cerebro, ya siento la sensación. Un cementerio de neuronas en mi cabeza, que no me deja pensar. Un cementerio de neuronas en mi cabeza, para volver a empezar. Un cementerio de neuronas en mi cabeza, que no me deja pensar. Un cementerio de neuronas en mi cabeza, que no me Pasión. Che, muy lindo lo que hacen. ¿Quién compone? Entre todos. ¿Entre todos? Hay un poco de cada cosa. Todos escribimos, todos ponemos música. Está bien. Nos llevamos así, nos entendemos así desde siempre. ¿Cómo son las reuniones de Penal 5? Cuando se juntan para tocar. ¿Una locura? Sí. Bueno, por eso quiero hablar pero de bien, eso. Está bien, ojo, pero bien. Está bien, claro que sí. Está bien. Claro que sí. No es una reunión, o sea, lo que tiene de bueno es que también hacer son reuniones grupo de amigos con música, no es una reunión de banda. Nos conocemos, vamos a poner, yo a él lo conozco de los 12 años. ¿Cuántos años tenés ahora, perdóname? 26. 26. ¿Vos también? 26, 25 y 26. Son todos de la misma edad. Todos de la misma edad, claro. ¿Vos? 26. 26. 26 años. ¿Estás nuevo? ¿Estás en el club? No, no me digas eso porque no es cierto. Pero no es el entonces, ¿cómo son las reuniones? Al ser amigos, o sea, sale solo, lo que sale. Estamos por ahí en el día de la mañana y después cocinamos, cocina alguno, comemos, pasta. Casi siempre, o sea, el día del ensayo es los sábados, ¿no? Nosotros hacemos los sábados siempre a las 8 de la noche. Pero arrancamos el sábado desde las 11, 12 del mediodía. Y ahí se va generando toda la previa. Bien. Y ahí es donde sale esto. Sí, y después en la semana también nos juntamos bastante. Los ensayos son para practicar lo que sale, digamos, cuando nos juntamos. La música y lo que son las letras y toda la esencia de lo que es la banda sale fuera de la sala. La sala es como para ir y ensayar lo que se hizo. Lo que ya está y probar. Hecho. Bueno, aparte de la juntada previa al ensayo, se te da todas las ganas después de ir al ensayo. Sí, claro, seguro. Estar todo el día juntos, ya, tocando, cómo sonaría esto con la bata. Claro, el ensayo, querés ir. Mira, Cuéntenme un poco qué ideas tienen para el segundo disco. El primero está tremendo. El segundo. El segundo, claro. Mirá cómo lo vendió. Bueno, para el segundo disco ya tenemos unos 8 o 10 temas. Sí. Están en proceso de elaboración. Ya estarían casi pagar. Faltan un par de ajustecitos. Pero sí, este año, bueno, el año pasado se fue el otro guitarrista. Sí. Que era quizás el que más componía o escribía. Y bueno, este año nos vimos obligados a hacer inconscientemente a seguir con que o sea, en realidad no nos vimos obligados. O sea, nos encontramos con que quizás ahora la nueva etapa de la banda es tratar de hacer las cosas entre todos, que es en realidad lo que va a dar el resultado, digamos, óptimo de las cosas. Porque, o sea, cada uno ahora está poniendo lo que quiere y sí, lo que... Y bueno, y fundiendo todo eso es lo que está saliendo. O sea, la banda tiene diferentes estilos que arman un estilo que quizás único, te digo, porque hay cosas que estamos haciendo que tiene que ver con el grupo. Es claro, sin dudas, porque se los ve bastante unidos a los cuatro. Después en el ensayo o en sus casas, no sé cómo serán, pero acá hoy se los ve bastante unidos. Sí. Sin dudas es un trabajo de equipo. Seguramente. Sí. Ese es un motor que si cambias una parte de las que estamos ahora, no caminaría. No caminaría igual que ahora. Mirá. O sea, no sería lo mismo. Es más, tuvimos la posibilidad de que venga otro músico por ahí, y la verdad que no estamos tan cómodos, así que quizá que venga alguien de afuera. No queremos que la esencia cuidan. Que te altera el ecosistema si viene otro nuevo. Nosotros sí, hace 12 años casi que tocamos todos juntos. 12 años, esto es una vida, tiempo y... Aparte que la idea de la banda es que bueno, que salga música netamente de los cuatro, ¿no? O sea, como que tenemos que hacer música que con los cuatro, o sea, te vuelve la cabeza. Después, y la idea no es parecernos a nadie. Claro. Ni nada. Después, claro, o sea, en un estudio sí pueden aparecer un montón de cosas que uno después va incorporando, pero o sea, como que la banda, o sea, no fuera, no sería lo que es quizás tampoco si en vez de, no sé, tú le tocara la viola, tocara la viola a otro. O si la Damián cantara, o es como que hay un entendimiento que viene de años que hace que. Bueno, ahora se trabaja de esa manera. Está bien. Vos dijiste recién parecerse a alguien. ¿Qué influencias tiene Penal 5? No, ahí es desde cuenten. Desde Pantera a León Gieco, date una idea. No, influencia. No sé, tú te. De todo escuchas. Escuchamos reggae, ska. León Gieco, se escucha folclore, se escucha ahí sí. De todo, se escucha de todo. Y ¿vos? Quizás se ve ahí en los temas nuevos. Hay un poquito de cada esa cosa que está buenísimo. Vos, hoy, ¿qué banda estás escuchando? Que llegás a tu casa y pones el disco. Algo con lo que te enfermas últimamente. El último, la última adquisición, digamos. Adquisición. sí, es uno de Brian Eno. Brian Eno. Un disco del 75. Pero qué sé yo, esta semana, por ahí la semana anterior te pinta escuchar otra cosa. Claro. Seguro. Chicos, con el tema de tocar, que hoy es tan difícil para las bandas, ¿cómo vienen con eso? Mira, este año mucho no salimos a tocar porque ya estuvimos haciendo temas nuevos, queríamos hacer una fecha para diciembre. No, uh-huh. Pero está complicado. No complicado. A nivel plata, hoy un lugar. Más o menos, o sea, aceptable, tenés que hablar en 1.500 pesos, que esa plata sale de las bandas y la banda que toman con nosotros. Sí. Es complicado, una que tampoco hay muchos lugares y los pocos lugares que hay te aplican. Te aniquilan. Sí, pero no queda otra. Es así, hay que tocar. Este año lo tomamos como para reorganizarnos. O sea, el chico que se fue también estaba de los principios y fueron como 10 años de una formación, de una banda. Se fue, la banda cambió y este año es como que tuvimos que reinventarnos y componer. O sea, la idea es salir a tocar de vuelta con el repertorio totalmente cambiado. O sea, ya el disco a esta altura es viejo. Está bien. Vamos a ir redondeando. Me pone muy contento haberlos tenido porque tienen todos muy buena onda. Me pone muy contento tenerlos en el primer programa. Ah, es el primer programa. Este es el primer programa. Mirá qué bueno. Es el primer programa. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Puedo pedir algo yo? ¿Puedo? Dale. Porque si no me dejás de lado. La buena onda con los chicos, todo lo mejor. Chicos, ¿les puedo pedir que nos vayamos con un tema, pero del disco? Dale. ¿Puedo elegir yo? Sí. Voy a elegir el 6, pero solamente porque me gusta el número. Bueno. El perro. Perro. ¿Cuándo todo termina? Sí. ¿Va? Me gusta. Pero... ¿Cómo por ahí? Oiga. El que elijan ellos. Dale, bueno, no, a ver. Ufa. No, elijan. Lo que ustedes quieran. A nosotros, o sea, es un disco nuestro. Estábamos indecisos, por eso, ya que dijiste ese. El 6. Porque estamos entre ese y otro. Sí, vamos a pelear. Ya está. Bueno, listo, fue el 6. Ya está, listo. Gracias por venir, chicos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Claro que sí. De semana, claro que sí. Por más que crean que la gota no llenará el vaso, es hora de que adviertan que está por rebalsar. Y el pinchazo no podrá liberar la tensión, esa que se va acumulando en cada decisión. Crean que la soga no se está cortando, dejen de tirar del extremo de mi libertad, porque los barcos se han creado para navegar, desplegando mis velas ya nunca me alcanzará, así que voy. ¿Voy yo? Claro que sí. Ay, por Dios. Bueno, qué cosa. Podemos decir ahora lo de los discos. Yo quedé fascinada con esta banda. Es muy buena banda. O sea, sí, hacía rato, digamos, que no tenía banda en vivo. Digamos, te digo que estaba como loca. Bueno, digámoslo después porque estamos en comunicación directa. Uy, salió caro el teléfono. Apurémonos. Mar del Plata, vivo y directo. Hola, Mar del Plata. No, mentira. Tengo que saludar a la persona indicada. Claro. Indicado. Estamos con Changa de Descarrilado desde Mar del Plata. Hola, Changa, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, felicitaciones, estuve escuchando que es su primer programa. Ay, gracias. Qué lindo que te digan felicidades. Bueno, igual, bienvenido, la mejor onda. Contanos, te presento a Alejandro, el conductor. ¿Cómo te va, Changa? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Che, buenísimo que estés tomándote este tiempo para contarnos un poco de Descarrilados, che. No, es un honor, gracias a ustedes. Y sí, bueno, Descarrilados es una banda que es de Mar del Plata, como ustedes dicen, pero que hace 2 años ya está yendo mucho para Buenos Aires, sea capital o con Urbano. Y que bueno, y que este sábado vamos a estar presentando el segundo disco, va a ser la segunda presentación en el Marquí, ahí en Palermo. Eso claro. Estuvimos viendo, ustedes están viajando mucho para acá. Escalabrino Ortiz 666, por si quieren acercarse a escuchar la banda. En el Marquí. Sí, estamos viajando mucho, como vos decís, porque bueno, vos sabés que más la movida del rock está ahí. Está de acá. Sí, sí, es un desde ya para lo que vos quieras hacer, es un país que es poco federal, digamos, y que para cualquier cosa que tengas que hacer tenés que pasar por Buenos Aires. Y el rock es se acentúa mucho más eso. Pero bueno, no, como somos rockeros, Buenos Aires nos encanta a nosotros. Pero está bueno, Girard, che, está muy bueno. Aparte, sí, muchas bandas que nacen acá se van para Mar del Plata también, yo conozco un par. Sí, igual yo veo que lo hacen desde otro punto, digamos. Nosotros para poder llegar a darnos a conocer vamos, tenemos que ir a Capital. Y yo veo, porque hemos hecho ese intercambio, que la banda de allá, pues no precisa tener que viajar, pero lo hace, digamos, como más como vivencia, digamos. Claro, para consolidar un poco. Sí, sí, aparte que en los viajes se forman, qué sé yo, la amistad de la banda, o sea, si en una banda no eran todos amigos desde el principio, con los viajes, la banda crece 100%. Tal cual. Che Changa. El jueves, este jueves también está, pero en Mar del Plata, ¿no? Sí, estamos tocando de soporte de la 25 este jueves. Buenísimo. ¿Qué les parece esa fecha? ¿Cómo van? ¿Cómo se preparan? Bien, nos preparamos bien. Ya no estamos a pleno con las dos. Lo que pasa es que, bueno, el viaje requiere otro tipo de preparación. Encima llevamos gente y eso, ¿viste? Y sí. Es como que le ponemos todo a lo que es lo nuestro. Si bien tocar de telonero de una banda como la 25 o como la Pastilla que le hicimos hace poco, o sea, está bueno y nos sirve. Nosotros le ponemos todo al tema de la presentación. Acá en Buenos Aires. Quiero decir. Lo del sábado en Capital está por encima. Digamos. Claro, y lo del sábado van a estar junto con La Condena de Caín y Opuesto. ¿No? Sí, junto con La Condena de Caín y Opuesto también. Bien, ¿usted qué orden? ¿Sabés más o menos cómo va? O se sí, le... abre Opuesto, que es la banda invitada. Uh-huh. Y nosotros estamos presentando el disco en segundo lugar y bueno, y tercero, o sea, sería la banda invitada a Opuesto y nosotros estaríamos compartiendo la fecha con La Condena. Particularmente yo no conozco Marquí, pero más o menos ¿cuánta gente puede entrar a Prox? ¿En dónde? En Marquí. En el Marquí. En el Marquí, por lo que yo lo vi la otra vez, qué sé yo, para mí entran 500 personas, lo que pasa es que hay que ver ahora con el tema de las habilitaciones que... ¿Cuál es el cupo? ¿Cuál será el cupo que tendrá? Pero yo creo que es un lugar grande, es un cuadrado bastante grande. Creo que 600, 700 personas en otro tiempo entrarían tranquilamente. Y sí. Ahora, bueno, todo eso cambió, ¿no? Le contamos a la gente que Changa es el cantante. ¿Cuántos son en la banda, Changa? Nosotros somos 4. Bueno, como dijiste vos, yo soy el que canto, es segunda guitarra. Y está Francisco Talierzi en guitarra principal, Maximiliano Rodríguez en bajo y Ángel Greco en la batería. Muy bien. Bien, está bueno. Así que sí, hacemos rock. Están presentando... Formación típica, 2 guitarras, batería y bajo. Sí. Y bueno, es lo que nos gusta, el rock a mí me encanta. No, digamos, es lógico. O sea, es lógico, pero no tan lógico. Está bueno, o sea, la base de hacer rock es que le guste, porque si no te gusta, te sale mal el culo. Y sí. Está bien dicho, ¿no? Está bien dicho. Claro que sí. Hay que sentirlo, nosotros tenemos una forma de vida, ¿viste? Y sí, obvio, no, eso es, viste, es básico. Ahora, te iba a decir que están presentando el segundo disco de la banda, Gritando entre los sordos, si no me equivoco. Sí, sí, es el segundo disco, el anterior fue algo que se llamó Almohadas de Cemento. Sí. Y bueno, sí, estamos presentando el segundo disco, para el que no lo conoce por ahí y quiere escuchar algo, está en la página, hay un par de temas para escuchar. Dale, tírala, ¿querés decir la voz? Que fue grabado con el Toti Hijos del Oeste, también está ahí. Mira, para bajarlo, para escucharlo libremente. Bien. La página es descarriladosrock.com.ar. Perfecto. ¿Algún mail para que la gente se contacte o algo? ¿Cómo? ¿Algún mail, algún, no sé, algún teléfono, algo para que la gente se contacte? Ahí, la página está súper completa por el tema de como te decía, que viajamos y para una banda under, viste, no hay mejor comunicación con la gente que la página, digamos. Tal cual. Así que en contacto están los mails, tenés como te decía, temas, tenés videos. Nosotros tenemos un videoclip del primer disco y tenemos un videoclip ya de este disco que ya está en la página también con el tema de los náufragos. Bien. Está muy completa, en ese sentido está muy completa. Tenemos show por Repetila. Show desde que, tenemos show por show desde que debutamos en el 2003 hasta ahora, con dónde tocamos y con quién. Muy, muy completita entonces. Sí, sí. Repetila, sí. Repetila, así la gente puede ver y puede comunicarse con ustedes. descarriladosrock.com.ar. Buenísimo. Y si alguno llega a querer ir a ver a la banda el sábado, muy bien. En el Marquí, puede pedir entradas a prensadescarrilados@hotmail. Igual ahí lo dice todo en la página. Buenísimo. Muy bien, muy bien. Changa, entonces te despedimos y vamos a cerrar con un tema tuyo, de la banda, de Descarrilados, Náufrago. Dale, sí, los náufragos. Es el tema que, como les decía, en la página está el video, así. Perfecto. Te mandamos un gran abrazo, mucha suerte para las fechas que se vienen, Che. Bueno, muchas gracias y están invitados el sábado 10 al Marquí. Dale, buenísimo, te agradecemos. Chau, Changa. Un abrazo, Che. Hasta luego. Música. Por más que crean que la gota no llenará el vaso, es hora de que adviertan que está por rebalsar. Y un pinchazo no podrá liberar la tensión, esa que se va acumulando en cada decisión. Por más que crean que la soga no se está cortando, dejen de tirar del extremo de mi libertad. Porque los barcos se han creado para navegar, desplegando mis velas ya nunca me alcanzará. Así que voy navegando en la tormenta, te llevo a vos para que esto sea un lugar. La sensación que a menudo me atormenta es la tristeza de saber que en mi mente naufragó. Por más que crean que mi sangre ya se estancada, es hora de que noten que al río ya llegó. Ya no pierdan tiempo, no me observen más. Yo no soy más que el antihéroe de esta sociedad. Por más que crean que hace tiempo soy un barco hundido, perdido está quien no pelea y yo voy a luchar. Esta batalla busca derrotar a la razón, la locura será bandera de mi embarcación. Así que voy navegando en la tormenta, te llevo a vos para que esto sea un lugar mejor. Claro que sí, tu escape a esta semana infernal. ¿Buscabas un martes diferente? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! 90.7, obviamente, estamos en Freeway. En Freeway. Obvio. FM Freeway. Está, a ver, mirá el, donde tenés los numeritos en el MP3, en lo que sea. 90.7, acordate, grabala, ¿ok? ¡Claro que sí! 90.7@gmail.com o gmail.com, como quieras decirle. Y en Facebook, si pones ¡claro que sí!, nos encontrás rápido. Muy bien. Tenemos a alguien en línea de La Sota y su fiesta pagana, a Marcelito, el bajista. Marcelo, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va, gente? ¿Qué haces, loco? Muy bien. ¿Cómo anda? Hola. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a nuestro primer programa, che, acá. Dale, que tenga mucho éxito, loco, con esto. Y seguro que sí. Seguro. Contame, porque vos estás tocando pronto, ya. Ya, bueno, sí, ya, digamos, el 10. El 10. Este sábado, sí, nos pisamos con los chicos de Descarrilado, pero bueno. Está bien. Son cosas que pasan dentro del rock. Es así. Así que, bueno, nada, estamos este 10, sábado 10, en el Dub Club. Sí. A partir de las 22 horas. Bien. Tocamos con dos bandas amigas, Risas Pillas y Felicidades Roy. Y nada, seguimos presentando Insurgente, nuestro disco, que sacamos en enero de este año, que estuvimos tocando por un montón de lugares, en el Gran Buenos Aires, en Capital, todo este año. Así que bueno, con muchas ganas de seguir tocando, de seguir mostrándolo y de contarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, y decime, vos esto tocás el sábado en el DAB. Sí. ¿Y el domingo? El domingo estamos en el Atalaya Rock. Este, esto es Venezuela y Camino de Cintura. Están organizando un festival copado, loco. Es grande, es al aire libre, hay muchas actividades, es de las 3 de la tarde, es con toda una entrada a precio accesible, este, juegos para chicos, dos escenarios, hay como 30 bandas convocadas para sábado y domingo. Sí, es una movida muy grande y acá tenemos toda la grilla, ustedes van a estar tocando el domingo 11. Exactamente. Después de Salamanca, Mandrake, Morosos Rock. Ahí va. Van a estar los chicos de Colombiana que van a estar hablando después de ti. Ah, buenísimo, loco, unos amigos de Colombiana, le mando un saludo a todos, loco, a Marquito, al Chino, le mando un saludo. Mirá qué casualidad, el Bocha. Gente muy copada, loco, los chicos colombianos, y del palo. Muy bien. Se arreman por el under y eso es buenísimo. ¿Sabés, loco, que tenemos una entrada para regalar para la Atalaya Rock para este domingo? Mira, así buenísimo. Que seguramente va a ir algún oyente de Claro Que Sí para ir a verlos. Dale. ¿Cómo vienen ustedes con esto de estar tocando? Sí. Dejá de tatamudear, caramba. Bueno, es así. ¿Vienen bien? Además de esto, ¿tienen alguna otra fecha? Sí, mirá, estas son las del sábado y la de este domingo, el sábado 10, ya te dije, en el Dub Club, con dos bandas amigas, que nazca 1700, a partir de las 22 horas, la del domingo, que era de la Atalaya Rock. Después estamos el 23 de octubre en la Sociedad Italiana de Morón, San Martín 451. Muy bien. Estamos con la Manzana Cromática. A full. También, a full. Siempre con Insurgente, ¿no? Insurgente, sí, estamos presentando Insurgente, sí, tal cual. Y algunos temitas viejos que no están dentro del disco, pero bueno, lo seguimos tocando porque a la gente le gusta, nosotros también, y nos comunicamos de esa manera. Y bueno, y después la otra es de noviembre, falta bastante, pero bueno, estamos tocando en Santana Bar, ahí en Gaona 414, el 13 de noviembre. Todo el año, ¿eh? La grilla. Tiró todo. Casi todo. Y bueno, vos me preguntaste y yo te digo. Está muy bien. Bueno, nada, eso es lo que estamos haciendo. Estamos a full. Estamos a full tocando mucho para divertirnos y hacer que la gente se divierta y de paso bajar un poquito de línea. Buenísimo. Che, no, te vamos a despedir y nos vamos a ir con un tema tuyo, El Grito. Dale. Yo les quiero decir, y no les robo más su tiempo, van a escuchar El Grito. Y bueno, y si quieren regalar dos entraditas para que vengan este sábado al club, lo pueden hacer. Después producción me pasa los datos. Dale. La gente que haya ganado y esas cosas. Y bueno, listo. Arriba con El Grito. Muchas gracias. Éxito con el programa. Abrazo. Gracias, Marcelo. Abrazo. Chau. Cero y ha estado en agujeros sin derecho a salir. Pero hemos mirado todos los cielos, nos trepamos a los techos y no paramos de subir. Es que esta realidad que nos alimenta, que te atrapa, que te encierra, pone precio por vivir. Y este dolor que empieza una nueva cuenta, apedrea estas heridas que no paran de sangrar. Si haces mejor callar el grito de una voz que no, que nunca pudo ni siquiera hablar. Hipocresía de tu realidad. Salir. callar el grito de una voz que no, que nunca pudo ni siquiera hablar. Van al cielo y las malas escuchan este programa. Claro que sí. Me gustan las chicas malas. Cuando ayer me contaron de este separador dije, óigame, óigame, ¿qué soy yo entonces que estoy acá? Una chica mala. Che, te cuento la grilla de la Atalaya Rock, que va a ser este sábado 10. Vas a poder ir a ver a Ninguna Rock, Poetas de Nadie, Pan de Reyes, Esclavos, Araf, Agua Sucia, Radio Roots, Verdugos Blues, Zaratustra, Clase Baja. El domingo 11 puedes ir a ver a Salamanca, Mandrake, Morosos Rock, El Visir, Reganja, Gente de Barrio, Nati Dredd, Colombiana, Los Amigos de Colombiana, y La Sota y su Fiesta Pagana, que recién estuvieron hablando con nosotros, estuvo hablando Marcelo, el bajista, ¿sí? Además de eso, el sábado a las 23 horas tenés la fiesta de las moscas, una entrada muy accesible, 5 mangos, barra barata, eso es importantísimo. Para vos. Para mí. En la Casa del Pueblo, ahí en Aedo, Marcos Sastre 57. Marcos Sastre 57, Aedo, en la Casa del Pueblo. La fiesta de las moscas. ¿Tenemos algo para regalar? No, te olvidaste de esto. Porque yo, hay fiesta y yo en toda la fiesta me prendo, así que dale. Ah, mirá qué bien, qué interesante. Pérez García, los Pérez García en Circus este sábado, ahí cerquita de la Universidad de La Matanza. Para el Atalaya Rock tengo una entrada. En realidad tengo la entrada para los dos días, es como un voucher de estos festivales grandes que se arman. Claro. Bueno, nosotros tenemos el Atalaya Rock, loco. Y apúrense porque si no se lo lleva Alejandro, ¿eh? Seguro. Sábado y domingo tenemos acá el voucher, así que tenés que escribirnos, pedirlo y te lo damos, che. En Murarte. En el Facebook, digo. En Murarte. Me quedé con las ganas hoy cuando se fueron los chicos de Penal 5. En realidad no se fueron, creo que están por ahí dando vueltas todavía. Re buena onda y por eso les dije. Bueno, tenemos dos discos que nos dejaron para sortear. O sea, si lo querés, escribí en el Facebook. Claro que sí, buscás ahí, nos agregás. Escribí, queremos el disco y no te lo doy porque me lo llevo yo. No, mentira. Fotolog.com/penal-5. Es el fotolog de los chicos, obviamente, de Penal 5. Si hay alguna fecha o algo, date una vuelta por ahí, te vas a enterar al toque. Penal5@hotmail.com. Si quieres escribirles, dejarles algo escrito según lo que escuchaste hoy. Si te gustó o no te gustó, dale, escribirle. Chicos, está buena la banda. Dale ánimos, viste. Los chicos son buena onda. ¿Y por qué no pueden recibir buena onda también? Sí, sí. Sí. Eso, esto ha sido todo por hoy en nuestro primer programa acá en Claro que sí, FM Freeway, la 90.7, tu radio. Chabón. Nuestra radio. Nuestra radio. Estoy muy contento, Vero, que estés al aire conmigo. Estoy muy contento de estar al aire y con vos. Gracias, yo también estoy muy contento. Quedó una pregunta pendiente que te la voy a hacer el próximo martes a las 20. Así me dejas pensar el color. Ok, bueno, listo. El próximo martes van a empezar a conocer intimidades de la señorita que tengo acá a mi lado, ¿sí? Soy tu derecha. Exacto, por eso. Y nos vamos a ir con los chicos de Colombiana con el tema Armonía de su disco Camino sin Regreso. Buenísimo, un placer, gente.